boca otra vez junto al mar. Mar, se me fue, dijo adiós en su azul. Nació de ti, nació de mí, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, nació de Dios para los dos, nació del alma. canciones, de lo que canto, de lo que siento, de lo que anhelo con mis canciones, de lo que quiero, de lo que imploro, de lo que sufro porque te adoro. De lo que canto, de lo que siento, de lo que anhelo con mis canciones, de lo que quiero, de lo que imploro, de lo que sufro porque te adoro. Porque no puedo, paloma mía, vivir sin ti. Ecos de la memoria. Escucharon Popurrí Montejo, Qué divino sería, de Fernando Méndez, y Despierta Paloma, de Enrique Coqui Navarro, con Los Montejo. Hoy tengo el gusto de saludar a nuestro coproductor de la serie, Marco Antonio Berzunza León. Marco Antonio, en este programa número 9 de homenaje a los artistas yucatecos, ¿nos podrías hablar de la trascendencia de la obra musical de Los Montejo? Los Montejo, Eduardo Novelo Estrada, Rafael Villalobos Vázquez y Fernando Méndez May. ¿Qué tantas historias podría platicar de los tres Montejo? Pero por tiempos de programa trataré de ser breve y conciso. En la secundaria, nosotros los componentes, un tiempo después del Cuarteto de los Continental, nos llega el primer disco de los Montejo, donde viene Qué divino sería, Canción del alma, el primer disco que graban para la RCA Víctor en 1958-59. Y se vuelve nuestro material de consulta, nuestro disco preferido de tríos. Después, cuando nos hacemos profesionales y nos vamos a probar suerte al DF en el año de 1972, a los primeros que conocemos y nos encontramos en la Zona Rosa, trabajando en la Posada de Leo, en la producción llamada Serenata, donde participaban los Montejo, los Tres Haces, los Diamantes y esporádicamente los mismísimos Panchos y los hermanos Arriagada. Bueno, nosotros nos hacemos de una amistad muy fraterna con ellos, ya que Rafael se brinda como nuestro tutor musical, como un hermano mayor. Y Eduardo Novelo, la primera voz, nos da la confianza de ser sus suplentes cuando ellos salieran a alguna gira. Y entonces es cuando tenemos la oportunidad de subirnos y pararnos en ese escenario donde se paraban a diario estas grandes tríos como los Tres Haces, como los Diamantes y los otros que he mencionado. Entonces esa sensación vivida se nos queda como un recuerdo para toda la vida. Recordemos que corría el año de 1972, cuando estábamos al final de la época dorada de la música en México. Estos son nuestros grandes recuerdos del sensacional trío Los Montejo. Por eso para mí es un doble honor rendirles homenaje en este programa. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, hermanos de Los Montejo, por haber sido siempre un ejemplo a seguir. Muchas gracias, Marco. Con información tomada del Diccionario de la Canción Popular de Yucatán de Luis Pérez Sabido, Los Montejo fue un grupo de trova integrado en 1958 por Eduardo Novelo Estrada y Rafael Villalobos Vázquez, que venían del trío Los Jilgueros, quienes ya habían realizado grabaciones en discos, así como Fernando Méndez May, que era integrante del trío Los Tecolotes. Debutan en la XEFC en el programa Serenata Romántica. Rafael Rivas Franco, propietario de la difusora y su principal impulsor, los promueve con Rafael de Paz, director artístico de la RCA Víctor, quien les extiende su primer contrato. En los primeros meses de 1959 graban su primer disco long play que presentan en la XEW. Sigamos escuchando más música de este importante trío de México. Si Dios un día

esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. No creas que tus infamias de perjura incitan apenas mi calle desierta. ¿Cuántas veces me has visto llorando llamar a su puerta sin llevarle más que una canción, un pedazo de mi corazón, sin llevarle más nada que un beso friolento, travieso, amargo y dulzón? Oiga usted cómo suena la clave, oiga usted cómo suena el bongó, diga usted si las maracas tienen el ritmo que nos mueve el corazón. La última carcajada de la cumbancha, llévale mis tristezas y mis cantajes. Tú que sabes reír, tú que sabes reír, tú que sabes llorar, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Tú que sabes llorar, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Disfrutaron de los temas Morena Mía, La Vallamesa, Anhelos del Alma y Popurrí de Agustín Lara con Los Montejo. Siguiendo con la reseña de Los Montejo, a lo largo de su exitosa carrera graban más de 50 discos y hacen giras a Centro y Sudamérica, los Estados Unidos, España y otros países de habla hispana. Se presentan en exclusivos centros nocturnos, teatros y foros de prestigio internacional y cantan en varias películas mexicanas, entre ellas El Tesoro del Indio, El Forajido, Un Tipo a Todo Dar, Lo Que Más Queremos, Amor a la Mexicana, Nuestros Buenos Vecinos de Yucatán, entre otras. En uno de los filmes que mencionamos, acompañan a Marta Rangel con el bolero Qué Divino Sería de Fernando Méndez. Y aprovechando que mencionamos a este integrante del trío Los Montejo, hagamos un paréntesis y escuchemos el tema Qué Divino Sería con Olga Guillot. Qué divino sería si Dios permitiera que tú fueras mío. Qué divino sería, qué divino sería. Hoy me paso las horas, las noches, soñando contigo mi vida. Y si tú me quisieras, qué divino sería. En el mundo hay cosas preciosas y hechas por manos divinas, pero pienso que como tú eres, no habrá otro igual. Si Dios permitiera que tú fueras mío, qué divino sería, qué divino sería. Preciosas y hechas por manos divinas, pero pienso que como tú eres, no habrá otro igual. Qué divino sería si Dios permitiera que tú fueras mío. Qué divino sería, qué divino sería. Les tenemos más del repertorio de Los Montejo. Panorama de palmeras y veletas bajo un cielo de un azul inmaculado, con leyendas del mayamante pasado y perfiles recortados de Uxmal y Chichen Itza. Ciudad blanca de un cantar la peregrina, de una boca purpurina no besada. La guitarra de tu guti incomparable te dio todo lo que está en un verso y un cantar. Déjame que te cante, Mérida mía. Déjame que te llame, vocita linda. Déjame que te lleve a la vaquería con mi pañuelo rojo te torearía. Déjame que me embriague con miel de flores, de esa miel con que forjas tu juventud. Entre tus trovadores, en mi canto decirte, ciudad blanca eres tú. Déjame que me embriague con miel de flores, de esa miel con que forjas tu juventud. Y confundiéndome entre tus trovadores, en mi canto decirte, ciudad blanca eres tú, ciudad blanca. Amor del alma mía. Santa María. Con sus colores, a mis sabores, cobijaré. Negra bandera, tu cabellera, tiene el pendón de mi ilusión. Tu saga lejos tiene reflejo de mi pasión, rojo de sangre y amor. Dum, dum, dum. Oye, dulce amor del alma mía. De tu rebozo quiero graciosas que marcan tu cuerpo, flor de maravilla. Despertaste en mi vida las ansias dormidas de mi ser de amor. Y allá en el firmamento, portado en mis ensueños, un nuevo paraíso formé, adornado de estrellas, de rosas y flores de azahar. Que espera que tan solo decidas la dicha de poder adorarte como se adora a un ángel y se venera a Dios. Como se adora a un ángel, así te adoro. Y flores de azahar. Que espera que tan solo decidas la dicha de poder adorarte como se adora a un ángel y se venera a Dios. Como se adora a un ángel, así te adoro. Escucharon Ciudad Blanca de Pepe Guízar, Chinita de Mario Talavera con Las Sombras y el conjunto de Chucho Ferrer y Así Te Quiero de Pastor Cervera. En 1965 son homenajeados en el Parque Agua Azul de Guadalajara, donde los declaran el mejor trío de México. En 1979, el conductor Raúl Velasco les rinde un homenaje en su programa televisivo Siempre en Domingo, grabado en la concha acústica del Parque de las Américas en Mérida, Yucatán. En 1983, el trío celebra sus bodas de plata con tres conciertos en el Teatro de la Ciudad de la capital del país. En 1988, reciben un reconocimiento en el Teatro Peón Contreras de Mérida por 30 años de trayectoria artística. Nunca más, jamás, jamás iré a buscarte, pues mi orgullo puede más que mi dolor. Nunca más, jamás, jamás he de rogarte, y aunque me duela el alma, no humillarás mi amor. Te perdono todo el mal que tú me has hecho, y si hoy vives más feliz lejos de mí, yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho, para enterrar tus besos y olvidarme de ti. Y si hoy vives más feliz lejos de mí, yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho, para enterrar tus besos y olvidarme de Ecos de la Memoria. Deja que mis pensamientos logren escapar de la realidad. Permíteme soñar que puede ser verdad. Nuestro querer, deja que penetre en mis entrañas tu sentir. Quiero compartir contigo tu sufrir y todo aquel dolor pasado cruel. Si por los fracasos de tu vida hoy te encuentras vencida y te sientes caer, levántate, apóyate en mi alma y dime si puedes ser feliz. Conmigo deja pensamientos logren escapar de la realidad. Permíteme soñar que puede ser fracasos de tu vida. Hoy te encuentras vencida y te sientes caer. Levántate, apóyate en mi alma y dime si puedes ser feliz conmigo. Deja que mis pensamientos logren escapar de la realidad. Permíteme soñar que puede ser verdad nuestro. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. Contigo sí, contigo sí, contigo lograré toda la dicha que se pueda desear. Contigo sí, contigo sí, contigo lograré todas las cosas que se puedan conquistar. Unidos llegaremos a la cumbre donde nadie llegó, y juntos venceremos siempre, siempre donde nadie venció. Contigo sí, contigo sí, contigo lograré con todo el mundo tú me puedas pedir. Con otra no, contigo sí, con otra no, contigo sí. Unidos llegaremos a la cumbre donde nadie llegó, y juntos venceremos siempre, siempre donde nadie venció. Contigo sí, contigo sí, contigo lograré con todo el mundo tú me puedas pedir. Con otra no, contigo sí, con otra no, contigo sí. Disfrutaron de Jamás Jamás, Apóyate en mi alma y Contigo sí, con Los Montejo. Hoy tengo el gusto de compartirles una llamada telefónica que tuvimos con Rafael Villalobos Vázquez, requinto de Los Montejo. En ella nos habla acerca de sus inicios en la música y otros aspectos interesantes. Adelante con la entrevista. En esta noche me gustaría hacerte algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es tu opinión de que se esté haciendo un homenaje a los artistas yucatecos en una serie radial? Es muy bonito, digo la verdad. Yo me siento muy halagado por los Montejos. Me da mucho gusto y por los compañeros. Muchas gracias, de veras. No sé cuánto se lo agradezco. Sí, muchas gracias a nuestro público que nos está escuchando. Déjenme decirles que estoy hablando con Rafael Villalobos, quien fue fundador del trío Los Montejo. Servidor. ¿Sí? Y me gustaría hacerte otra pregunta, que es, sí. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? Yo soy de Progreso, Yucatán. Entonces mis inicios fueron con unos compañeros del colegio, formamos un trío, pero yo tocaba las maracas, no tocaba el requinto. Y ya luego agarré el requinto, porque a mi padre le gustaba mucho el requinto. Entonces ya me dijo un amigo que había estado aquí en México con su trío, los Jilguerillos, fueron los Panchitos Yucatecos. Entonces él me oyó tocar y me dijo, Rafa, ¿no te quieres ir conmigo a México? Pues sí, claro que sí, le digo. Y así nació y nos venimos a México. Nos llamamos los Jilgueros. Fue una cosa rápida, tuvimos creo que 2-3 años aquí en México y nos regresamos. El compañero, el que me llamó para el trío, se fue a radicar a Los Ángeles. Y entonces llamamos a mi compadre Fernando Méndez y ahí formamos los Montejo, en Mérida, en el 57, algo así. Amigos, están escuchando el programa de radio Ecos de la Memoria y tenemos otra pregunta para don Rafael Villalobos. ¿Cómo fue tu experiencia en la trayectoria que tuviste con los Montejo? Nada más hubo dos tríos que tardamos 50 años, sí. Que fueron los Diamantes y unos Servidores, los Montejo. Y había un cariño y los tres teníamos las mismas ideas y todo, ¿no? Entonces, ahora que ya sí. Mis compañeros ya no están, pues sí los extraño, cómo no. Ya, como última pregunta, ¿podrías darle unas palabras al público de Oaxaca que está escuchando el programa? Y no solo en Oaxaca, sino a través del internet que llega a más lugares. Yo quiero decirle que nosotros fuimos varias veces los Montejo a Oaxaca, una sí. Gente muy, muy linda y muy romántica. Estuvimos varias veces y quiero mandarle un fuerte abrazo a todos los radioescuchas con un cariño de los Montejo. Muchas gracias. Los Montejo es considerado como uno de los mejores tríos de México, con una gran trayectoria, muchos discos que grabaron, todos excelentes. Para nosotros es un gusto el haber compartido contigo estos minutos y muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, un abrazo. Me gustó mucho el programa de Enrique Cáceres y la intervención de mi gran amigo Marco Antonio Versus. Con Marco Antonio estamos produciendo una serie de programas de los artistas yucatecos que comenzó sí. Con la tradicional trova yucateca, con Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín y otros artistas, sí. Y va a terminar con los artistas yucatecos contemporáneos, una serie muy completa, incluidos, qué claro, bonito. Los Montejo, que son el motivo del programa de hoy. Que siga el nombre de los Montejo, que sigamos en el gusto de la gente, estar con ustedes en este programa que es tan oído, tan escuchado. Muchas gracias, Rafael. Muchas hombre, gracias por aceptarnos la llamada. A nombre de Ana Dalal de Gives Nazará, de Marco Antonio Versunza León y también de sí. Los directores de la estación Hits 97.7 FM de Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Sí. Quienes son Nanashi de Gives y Rolando Rolas y un servidor, José Antonio García González, te agradecemos mucho el tiempo. Pues gracias, José Antonio, y a Gives, pues también un gran artista, un gran músico. Cuando nosotros llegamos a México, estaba el cuarteto de Gives. Ah, sí, de José Antonio de Gives Pineda, claro que sí. Sí, sí, sí. Sí. Nosotros tenemos contacto con Ana Dalal de Gives Nazará. Ella también es parte del equipo del programa. Ah, qué bonito. Junto con Marco Antonio Versunza y un servidor, sí. Los tres somos fundadores de este programa Ecos de la Memoria. Le pido que salude, por favor, que le dé un abrazo de mi parte a la hija de Gives, por favor. Claro que sí, con mucho gusto le damos tus saludos a Ana Dalal de Gives Nazará, claro por que sí. Favor. Sí, y yo he oído programas donde ha estado ella, ¿no? Sí. Marco, ella me hace el favor de mandarme los programas y todo. Qué bueno que te han gustado los programas. Mucho gusto en conocerte y saludarte por este medio, Rafael Villalobos. Un abrazote, de veras. Gracias, sí. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bye.

tengo. Tienes que decidir si ganar un amor o perder un amigo. Besar sus ojos, pero quemaban sus labios rojos, y quise entonces besar sus ojos. Ella me dijo con dulce calma: dame otro beso, pero en el alma, linda boca loca de amor, de aquellos besos que yo le di. Aquellos besos que yo le di. En 2000, el gobierno del estado les confiere la medalla Yucatán. En 2002, durante un concierto de homenaje, se devela su retrato al óleo en el Museo de la Canción Yucateca. En 2006, el Ayuntamiento de Mérida les otorga la medalla Chancil. Durante casi 50 años, el trío conserva a sus mismos integrantes. Al fallecer Fernando Méndez en 2008, entra a formar parte del trío el tamaulipeco Rubén Salinas, quien como bajista había grabado con ellos en diversas producciones discográficas. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Y ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta